megaproyectos inmobiliarios y con fines turísticos en Abya-Yala no son un fenómeno nuevo. Amplios territorios de gran valor en biodiversidad y patrimonio histórico y de la humanidad son usados por capitales transnacionales y la connivencia de los estados nacionales para saquear el territorio y la vida, desconociendo los modos de vida de sus guardianes y pueblos preexistentes. Sembrando odio entre los pobladores afectados, usan el discurso del desarrollo endógeno y la creación de fuentes de empleo para conseguir adhesiones. Con la mentira del uso de tecnologías amigables con el medio ambiente, intentan sortear las legalidades de acuerdos internacionales de protección. Del mismo modo, a través de los mecanismos de participación ciudadana y consulta previa, promueven la generación de consensos. Esto es Abya-Yala Conversa. Un diálogo descolonizado que intenta conocer y reconocer las identidades, culturas y territorios que viven y luchan por su autodeterminación. Puedes sumarte a participar y hacer retumbar con tus voces y sonidos toda la energía de la Tierra. ¿Es posible algún tipo de acuerdo entre el modo de acumulación colonizante y el cuidado de la vida y el territorio? La cultura de los pueblos hecha mercancía y expropiada por las empresas, ¿puede ser un modo de vida sustentable? ¿Los pueblos indígenas y campesinos tienen propuestas turísticas y arqueológicas autogestionadas? ¿Cómo se vive en los territorios que son catalizadores de estos conflictos? Estos y otros interrogantes nos planteamos en este especial sobre las diversas luchas que se están dando en México en contra del mal llamado Tren Maya. Hoy, el corazón del mundo maya encuentra una nueva voz para comunicar a los pueblos y al mundo. Un mensaje de progreso y bienestar. El Tren Maya. Un proyecto que abrirá las puertas a las maravillas del sureste de México, llevando progreso a través de una industria madre de crecimiento y desarrollo social. El tren no puede llamársele maya porque no ha nacido de nosotros, no ha sido solicitud, no ha sido exigencia, no ha sido de nuestro agrado, ni ha sido de nuestra iniciativa el pedir un tren. Y nos parece que en nombre del desarrollo y de combate a la marginación, nos parece que este tren viene a aplastarnos, a intimidarnos, a atemorizarnos. Y digo que nos atemoriza porque todo lo que trae detrás, que es el despojo, el arrebato de nuestras tierras, la contaminación de nuestras aguas, la destrucción de nuestros montes, el exilio de nuestros pájaros y de nuestros animales, la muerte de nuestras abejas y la inseguridad social. Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, es el presidente de México desde el 1 de diciembre de 2018, postulado como una alternativa progresista. El miércoles 8 de julio de 2020 estuvo en la Casa Blanca junto a Donald Trump en un claro acto de apoyo en el contexto de las elecciones presidenciales de noviembre que van a realizarse en Estados Unidos. El megaproyecto del tren ha sido carta de campaña de López Obrador y en sus discursos públicos inclusive afirma que quiere que se culmine antes de 2023 para que una placa mencione que fue el gobierno quien lo construyó. Sin embargo, el desembarco de los megaproyectos de la imposición neoliberal tiene muchos años en México y concretamente en la península de Yucatán. Le preguntamos a Sofía Huerta, antropóloga e investigadora en temas de bienes comunes y especialista en antropología jurídica, sobre esta historia. La zona de la península ha tenido una historia un poco complicada, pero justo entrando en neoliberalismo, justo entrando los descubrimientos, ¿no? O sea, como del ecoturismo y del etnoturismo y de justo las cuestiones mayas, ¿no? O sea, de que la cultura maya y la cosmovisión maya y todas esas cosas como, como casi casi mágicas, ¿no? O sea, ignorando que hay una realidad, pueblos indígenas en la zona, que lo que menos están pensando es en Chichén Itzá, ¿no? O sea, que es un sitio arqueológico, lo que realmente están pensando es cómo vivir al día siguiente, ¿no? Entonces, varias de las personas que trabajan en la zona, pues evidentemente, bueno, con el tiempo dejaron de trabajar la agricultura, dejaron de trabajar la tierra para dedicarse a los nuevos proyectos nacionales, ¿no? Y en específico el proyecto energético, ¿no? O sea, en toda esa zona que es la que está pegada al Golfo de México, tiene un impacto muy importante, o sea, para las políticas energéticas en el país, ¿no? Entonces, muchísimas personas han buscado, o sea, como ser integradas al proyecto neoliberal, primero a partir del proyecto energético nacional, posteriormente con el proyecto turístico inmobiliario, el proyecto industrial y agroindustrial, y por último, el proyecto de infraestructura de transporte, ¿no? A mí me parece que es bien importante por lo menos considerar que estos puntos son los más importantes para poder comprender las condiciones y las estructuras por las cuales empezamos a hablar, por lo menos en los últimos 20 años, 30 años, de megaproyectos en la península de Yucatán, ¿no? O sea, porque que tienen justo estos cuatro pilares, ¿no? El proyecto energético, el proyecto industrial, agroindustrial, el proyecto que tiene, de corte turístico e inmobiliario, y el proyecto de la infraestructura del transporte. Estos sectores económicos han crecido de manera exponencial en la península de Yucatán. Los megaproyectos de corte turístico, o sea, por ejemplo, en el estado de Quintana Roo, han provocado pues un proceso de ruralización que al final atenta con la permanencia de las personas campesinas, indígenas y no indígenas, y la salud del propio ecosistema en el que viven, ¿no? O sea, se ven enfrentados al despojo de sus territorios, al desplazamiento forzado, y tienen que salir de sus hogares porque al final estos espacios terminan siendo hostiles para la vida, ¿no? Porque al final no es para nada digno, ¿no? Es hostil y al final no mejora las condiciones de vida. Sin embargo, pues este tipo de proyectos siguen creciendo y con la entrada del tren, pues es muy evidente que vayan a seguir aumentando. El megaproyecto del tren va a recorrer una distancia de 1.500 kilómetros y va a pasar por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Tendrá casi 20 estaciones en total. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, argumenta que el Tren Maya se está asentando sobre vías que ya existen, que hay una construcción original que ocurrió antes de que entrara en vigor la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente de 1988 y que, por tanto, no sería necesario un estudio de impacto ambiental. Es la que regula las construcciones que puedan llegar a afectar el equilibrio de algún ecosistema y es la que exige directamente lo que llaman una manifestación de impacto ambiental. Con la excusa de que es una obra vieja y que estas obras del tren vendrían a ser un mantenimiento para rehabilitación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgó una excepción de impacto ambiental para que puedan iniciar las obras del tren. A inicios del mes de junio, en plena pandemia global, el presidente López Obrador dio inicio a las obras del mal llamado Tren Maya. Se hicieron múltiples promesas en relación a cómo se transformaría de manera positiva la vida de los habitantes. Vamos a escuchar Pedro Uc, miembro del Consejo Nacional Indígena, escritor maya y parte de la asamblea que ha interpuesto los recursos de amparo contra el megaproyecto. Lo que ha hecho el gobierno para imponer su proyecto entre los pueblos indígenas es desplegar una gigantesca propaganda de manipulación, ofreciendo una serie de dádivas, de programas y de apoyos para convencer a la gente de la bondad de su proyecto. Desde el principio, las entidades como el el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI, y el Fonatur han desarrollado una especie de programa de propaganda en los pueblos, en donde han buscado a las autoridades que son de las asambleas ejidales para manipularlos, para cooptarlos, para atemorizarlos, para decirles que el presidente necesita para su proyecto sus tierras y que las deben de dar sin ningún problema, sin ningún cuestionamiento, porque es un beneficio para los pueblos y para el mundo. Les han ofrecido a cambio de su voluntad el traerles agua entubada, el mejorar el sistema de vida, como el ofrecer el agua potable, corriente eléctrica, carreteras, ofrecer parques, hospitales, toda una bolsa de beneficios al estilo de la campaña de los partidos políticos, es lo que ha desplegado el gobierno en diferentes comunidades para convencerlos de la bondad de este tren. En México, por ejemplo, durante todos los años del PRI, se estuvo manteniendo justo a lo que se llama voto corporativista o voto clientelar, los cuales todavía, yo me atrevo a decir, que siguen operando en ciertos lugares de manera local, ¿no? O sea, en elecciones locales. Esto quiere decir que el control que tienen un grupo de personas sobre ciertas zonas, pues es bastante fuerte. Por ejemplo, en Chiapas, varios municipios viven situaciones todavía de cacicazgos. Por lo tanto, me hace pensar que en el caso de la península podría ser más o menos similar. Detrás del beneficio de obtener un recurso público, ¿no? O sea, de algún programa de gobierno o algún trabajo o algún tipo de beneficio por parte del Estado, entonces hay una forma para poder agarrar a las personas de las comunidades, en particular las personas que viven en zonas rurales, campesinos, indígenas, personas que se dedican al sector agrario, para posteriormente poder utilizar esos votos para diferentes razones, ¿no? O sea, y en particular, pues para que alguien llegue al poder. Me parece que es bien importante hablar de esta situación porque actualmente se maneja un programa que se llama Sembrando Vida. Es una política pública que lo que busca es darle dinero a las personas que tengan ejido para que ellos puedan plantar específicamente la semilla que considere el Estado para sembrar, por ejemplo, plátano en todo un municipio, ¿no? El programa Sembrando Vida se cruza muchísimo con el proyecto del Tren Maya. Casualmente, las personas que viven en estas comunidades, en estos municipios, la mayoría campesinos, rurales, indígenas, justo pues tienen como asambleas, como reuniones, ¿no? O sea, con las personas del gobierno federal, quienes les están diciendo pues si realmente están haciendo el trabajo, si no lo están haciendo bien. Y de la mano con esas conversaciones empezó a llevar la idea del Tren Maya. Estamos hablando de zonas que económicamente necesitan trabajo, necesitan buscar entradas de dinero porque son zonas que están a veces muy retiradas de las zonas de la ciudad y que, bueno, como ya lo sabemos, esta búsqueda innecesaria de integrar a las personas indígenas a campesinas a un sistema neoliberal, pues siempre sale contraproducente, ¿no? O sea, el punto es que creo que la relación, o sea, que tiene que ver la consulta con estas pláticas, ¿no? O sea, que lleva Sembrando Vida y con que hayan dicho que sí quieren el Tren Maya, tienen una lógica de convencimiento evidentemente político. Las organizaciones indígenas y campesinas denuncian además que no se conoce el megaproyecto del tren en su totalidad. Además de que el estudio de impacto ambiental nunca fue una prioridad. Incluso sobre el mecanismo de consulta previa, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo en 2019 que el proceso de consulta no había cumplido con todos los estándares internacionales. Se planteaban como espacios para definir el modo de participación de las comunidades indígenas y no, efectivamente, saber si el tren era aprobado por ellas o no. Otra cuestión que señalaron es que durante la consulta previa solamente se hizo referencia a los supuestos beneficios del proyecto y no a los impactos negativos que pudiera ocasionar. En donde ha habido vías no se ha molestado en buscar a la gente porque argumenta que las vías ya están y ahí no se tiene que hacer ningún trabajo más que rehabilitar las vías y no le tiene que pedir permiso a nadie ni tiene que dar cuentas a nadie. Esto es lo que ha hecho y bueno, lamentablemente no ha presentado un proyecto ejecutivo para conocer de qué va este tren. Lo que ha hecho son declaraciones sobre esto y ha empezado un trabajo sin que presente los estudios de impacto ambiental que son necesarios para llevar a cabo este proyecto. Lo importante para nosotros como pueblos indígenas es conocer bien de qué va este proyecto, saber de qué se trata, pero lamentablemente el gobierno no ha querido darnos la información necesaria y que esas consultas deben ser previas, deben ser libres, deben ser informadas, deben ser culturalmente adecuadas y deben ser de buena fe. Hemos visto que ninguno de estos aspectos se han cumplido. Al revés, hemos visto que las empresas que han sido ganadoras, entre comillas, de las licitaciones para la construcción de los tramos del tren, son las mismas empresas que han ejercido actos de corrupción, de deshonestidad y de irresponsabilidad en los sexenios pasados, en los gobiernos priistas y panistas corruptos del pasado, son los que han sido premiados de nuevo para llevar a cabo la construcción del tren, a pesar de lo que el presidente ha dicho, que el emblema de su gobierno es combatir la corrupción. Esto es lo que nosotros vemos que está pasando para imponer este proyecto. Nosotros pensamos que no debe de ser así. Esta medida de poder que tiene el gobierno de imponer los mismos criterios del pasado o los mismos vicios del pasado, pues nos atemoriza, nos perjudican, nos preocupan. Otra cosa que me parece que es importante mencionar es que justo en la zona hotelera, hay como, o sea, hay condiciones terribles que no solo tienen que ver con el acceso al agua, por ejemplo. O sea, les quitan el agua, o sea, les van reduciendo el acceso al agua, ¿no? Porque al final hay grandes megaproyectos turísticos como Xel-Há, como Xcaret, por ejemplo. Me parece que Xcaret compró Xel-Há, una cosa así. Y al final esos espacios justo necesitan agua para poder funcionar, ¿no? Se dicen que son zonas que cuidan el medio ambiente y que el ecoturismo, sin embargo, se jalan agua, que también es indispensable para que las personas puedan vivir. Y que al final, pues sí, o sea, los proyectos no piensan en la vida del pueblo, ni campesino, ni indígena, ni las personas que viven en zona selva, ¿no? Que en realidad la zona selva se traduce como el campo, ¿no? Allá. Y que al final los proyectos vienen, o sea, pues de afuera, ninguno es para fortalecer a las comunidades, sino como todo lo contrario, ¿no? La consulta previa es un derecho colectivo de los pueblos indígenas y además es una obligación de los estados que han suscrito al convenio 169 de la Oficina Internacional del Trabajo. Las consultas, sin embargo, como cualquier dispositivo de encuentro y reunión de personas y organizaciones de personas, no está exento de las relaciones de poder existentes. La experiencia de la consulta previa del tren refuerza esta idea, donde se vieron vicios en el mecanismo de consulta y además se operó de una manera negativa para la posición de las minorías. La consulta, pues evidentemente sí es un derecho que podía expresar consentimiento o lograr ciertos acuerdos entre un grupo en específico. En términos de derecho indígena, estamos hablando de un derecho que no necesariamente es individual, que es colectivo, ¿no? Y básicamente es una herramienta fundamental para poder garantizar los otros derechos, de los cuales a su vez también se vinculan con derechos como la participación política, el derecho a preservar y fortalecer la lengua, la cultura, de las instituciones, los usos y costumbres, la forma en la que se ejerce justicia, pero sobre todo mantener sus territorios, como es este el caso. En México es el artículo segundo de la Constitución mexicana que enmarca el derecho a la consulta. Quien lo opera es la ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Me parece que es bien importante considerar que las consultas son impulsadas y llevadas a cabo, o sea, tanto por gobiernos locales, municipales, por instituciones federales, dependiendo del tema, o sea, que lleve o sea, del que se lleve la consulta, pues depende de la instancia reguladora a la que va a ser encargada, ¿no? Se han hecho muchísimas consultas en el término, por ejemplo, de proyectos mineros, por ejemplo. Sin embargo, pues a veces no hay resultados positivos, ¿no? Entonces, me parece que es bien importante considerar que los procesos de consulta son muy complejos. Que justo, aunque es un derecho de las, o sea, de colectivo, en específico de las personas indígenas, no siempre se logra lo que busca por lo menos una minoría, ¿no? Que quiere por lo menos que su territorio no se toque. Entonces, me parece que es muy complejo, o sea, el análisis de la consulta. Por desgracia, pues yo diría que aunque asistieron, o sea, grandes asistieron como organismos garantes de derechos humanos y que hubo observadores y toda esa situación, pues las condiciones también no se dieron como de la mejor manera. Y lo peor de todo es que el control que bueno, yo diría que el poder que tienen los gobiernos locales y municipales es tal que pues a veces se toman decisiones de este corte, ¿no? Los megaproyectos en el territorio no solamente traen consecuencias negativas, generan múltiples violencias y una ruptura del tejido social existente. En las luchas en contra de estos proyectos de profunda intervención territorial se persiguen a sus opositores. No olvidamos además que desde el 23 de agosto de 2018, Sergio Rivera se encuentra desaparecido, opositor a la hidroeléctrica Coyolapa-Atlazalá, esto es en Puebla. Como él, hombres y mujeres que día a día son criminalizados por defender el territorio y la vida. Me parece que es bien importante también mencionar que un fuerte impacto de la violencia en la zona norte de Quintana Roo, por ejemplo, justo del lado de los pueblos, ¿no? O sea, los pueblos reciben diferentes tipos de violencias. Primero reciben la violencia que viene justo desde las estructuras políticas y sociales, ¿no? Y más con la entrada del neoliberalismo, donde hay un tercer actor que es hostil, que son las empresas. Y por último, o sea, los grupos delictivos, el narcotráfico, por ejemplo, paramilitares en Chiapas, y un aumento exponencial de delitos como el feminicidio, ¿no? La delincuencia organizada. Entonces, me parece que hablar de cómo es que estos megaproyectos no solo traen malas condiciones de vida, contextos hostiles de vida, denigran las condiciones de vida digna, sino también que aumenta consigo la violencia. O sea, me parece que es muy importante considerar esas condiciones porque al final hablan de todo un sistema fallido. El último o los dos últimos tramos del tren ha decidido que los hiciera el ejército, que esto es, además de todo, el ingrediente de la militarización del país. Ahora resulta que los militares, ellos están construyendo aeropuertos, están construyendo bancos, hospitales, una serie de proyectos inmobiliarios, hacer trabajos de seguridad pública y ahorita van a construir también el Tren Maya. Esto es lo que está haciendo el gobierno para imponer su proyecto. Además de las movilizaciones y plantones, también desde las asambleas y los pueblos indígenas y campesinos se dieron algunas estrategias jurídicas en contra del tren. Sin embargo, no tuvieron aceptación por parte del Poder Judicial. Hubo un juez del segundo distrito de amparo y juicios penales federales del estado de Chiapas que falló en favor de las comunidades Chol, de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, de tal modo que ordenó la suspensión definitiva al tramo 1 del Tren Maya. Parece que este efecto legal solamente tendrá vigencia hasta que pase la crisis sanitaria nacional que generó la pandemia. Nosotros, como pueblos mayas indígenas de la península, algunos hemos unido nuestra voz tratando de seguir algunos pasos jurídicos para evitarlo. Lamentablemente no ha sido eficaz, principalmente la estrategia jurídica, toda vez que los poderes, en este caso el judicial, se ha negado a tomar nuestras demandas, se ha negado a recibir y a darle curso a los amparos que hemos presentado, aludiendo de que el motivo de nuestra demanda no es un caso urgente frente al COVID. En plena pandemia, creemos que tampoco es un caso urgente, pero curiosamente, a pesar de las medidas dictadas por la Secretaría de Salud, el gobierno ha decidido emprender los trabajos relacionados con el proyecto Tren Maya, que no es solamente un proyecto en el que no estemos de acuerdo, sino es un proyecto que amenaza con nuestra vida, amenaza con nuestra existencia, amenaza con nuestras formas de convivir, nuestras formas de producir y amenaza con nuestra tranquilidad y también con nuestra cultura y con nuestra lengua. Pero a pesar de ser una resistencia intimidada, nosotros seguiremos resistiendo y seguiremos sumando la voz de nuestros hermanos a este proyecto que finalmente nos quiere aplastar. Trataremos de luchar en contra hasta las últimas consecuencias. Esto es lo que nosotros decimos como pueblo maya y como Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchaxinbal. Nosotros decimos y le gritamos al poder que la tierra no se vende ni se renta. Nosotros decidimos poner en primeramente un amparo en contra de la decisión que tomó el gobierno de iniciar los trabajos del Tren Maya en medio de la pandemia. En Yucatán, el Poder Judicial se negó a aceptar este amparo y nosotros decidimos interponerlo con los hermanos Choles en Chiapas y aquí es donde el amparo ha funcionado. Se debe de conceder la suspensión definitiva de este proyecto si es que el Poder Judicial hace justicia a nuestra voz y a nuestra demanda. Las obras del tren no van a devolver todo lo que el colonialismo ha robado a los pueblos indígenas maya. El tren es más y peor neoliberalismo a las vidas. Nos mantenemos en alerta, ya conocemos la verdad de los megaproyectos, lo que realmente generan en los territorios que intervienen. No son nuestros, no los queremos. En tanto continúen las acciones de saqueo en el territorio, van a crecer y multiplicarse nuestras resistencias, la organización y nuestra palabra en su contra. Como dice Pedro Uc, la tierra no se vende, se cuida y se defiende. Participaron de este podcast Evo, de Noticias desde Abajo de México, Sofía Huerta, antropóloga mexicana, Pedro Uc, miembro del Consejo Nacional Indígena, escritor maya y parte de la asamblea que ha interpuesto los recursos de amparo contra el megaproyecto. Esto fue Abya la Conversa, desde donde estamos y hacia todas partes. No hay fronteras entre los pueblos, solo hermandades.